tenemos que mejorar colectivamente y potenciar a los jugadores jóvenes nuestros que tengan más competencia internacional, porque con la competencia local solo no basta, así que hay que seguir este proceso que iniciamos en el 2016, que nos ha dado buenas cosas, otras no tan buenas, hay que potenciar las buenas y seguir trabajando y mejorar como equipo, como lo decía el capitán recién. Si nosotros no mejoramos y mostramos esta faceta que mostramos hoy, va a ser muy difícil la segunda fase que ganemos un partido, así que tenemos que mejorar y mucho. A veces siempre el final es lo que queda en el recuerdo de todos, ahora que terminó esta ventana 3 y terminó esta primera fase, y nosotros la cerramos mal, o sea, eso va a quedar, sin duda que es el presente de hoy. Dimos una mala imagen, Argentina cambió 6 jugadores del roster que jugó en la barría, 6, nosotros también cambiamos muchos jugadores, pero no es excusa, o sea, nosotros no hicimos el trabajo que habíamos planeado de hacer, y queda esa imagen mala, sin duda, pero bueno, eso queda en la retina del periodismo y de la gente. Yo creo que el esfuerzo que hacen estos jugadores por estar es envidiable, si bien colectivamente no jugamos, no hicimos un buen juego, sin duda, pero por lo menos están, y eso es lo más importante para nosotros. Hoy no fuimos competitivos, pero tratamos de siempre ser competitivos. Pero bueno, esta primera fase cerramos 4-2. Hubiéramos podido cerrar 5, pero no logramos el objetivo. Ahora estamos un poquito más distante de nuestro sueño de ir al Mundial, pero todavía tenemos chance y la vamos a pelear hasta el final, ¿no? No tenemos que hacer fuerte de local. Sabemos que de visita con estos rivales va a ser muy difícil. Por eso hoy nos gustó ver el Palacio casi lleno. El aliento del final de la gente, a pesar de perder, fue muy lindo. Y tenemos que hacernos fuertes en lo local y mejorar colectivamente, no esta imagen que dimos hoy, sin duda, pero va a ser muy dura, muy dura. Pero bueno, trataremos de ser competitivos y lograr esas victorias.